Da más o menos un sueldo promedio, sí, según la antigüedad, ¿en cuánto está cobrando un médico que tiene encima toda esta carga que se suma hacia la complejidad de la profesión con la pandemia, ¿no? Claro, los médicos y otros profesionales igual, porque todos tenemos más o menos 30 horas de trabajo en planta, salvo la guardia, que obviamente tiene 24 horas, pero nuestros sueldos oscilan entre 25.000 pesos y 40.000 pesos. Claro. Por ejemplo, 25.000 pesos cobra un residente que trabaja un montón de horas, mucho más de lo que estipula la ley de contrato de trabajo, y nosotros ahora con la pandemia y todo el esfuerzo, estamos poniendo muchas más horas de las que en realidad deberíamos trabajar. El tema que nos dicen, porque nos han avisado en la obra social, que ellos no están recibiendo los aportes también en tiempo y forma. OSPLAT es una obra social de los docentes, cuyo único efector en este momento es el Policlínico del Docente, que está en La Valle y Ayacucho. Claro, y digamos, sí, perfectamente, y claro. Recuerdo haberlos cubierto hace algunos años, porque hará 2 años aproximadamente que ustedes vienen arrastrando este conflicto, claro. que tuvieron que cortar ahí La Valle porque no tenían respuesta. Digamos que esto también, el directorio es de una intersindical, ¿no? AMET sí, y CETERA. Sí, sí, exactamente, CETERA, AMET y SAOEP. Claro. Sí, exactamente. Y atienden a docentes activos y jubilados. Sí, sí, sí, exactamente. Ellos tienen docentes de colegios primarios, secundarios, de universidades privadas, que de ahí les llegan los aportes. El tema es que también la obra social, por ejemplo, tiene fallos judiciales a favor por las provincias que no le han pagado y siguen sin pagarles. Entonces eso es un montón de plata. Yo recuerdo haber visto en la documentación que hay provincias como Santa Fe, Corrientes, Misiones, que son terribles saldos que no le llega a la obra social. Claro. Con fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y de quién es la responsabilidad que esos aportes no lleguen? Mirá, yo creo que tendría que haber alguien que intervenga en esto, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, la Superintendencia, la Justicia, porque hay varios sectores, varios organismos que deberían velar por esto. Pues fíjate que otra de las cosas fue una merma en el cobro del Recupero Sur. Eso depende de la superintendencia. OSPLA también se nutre de los aportes del Fondo de Incentivo Docente. O sea, hay un montón de cosas. Claro, más todos los gastos que ahora tienen que hacer una obra social por esto de la pandemia, viste, por los equipos de protección personal, los insumos, todos los gastos que tiene que hacer el sistema de salud también repercute en nosotros, porque al tener más gastos hay menos ingresos para pagarnos a nosotros los salarios. Y nosotros somos 1.400 empleados sanitarios. Claro, contando médicos, paramédicos, administrativos. Todo. Mira, en el Policlínico del Docente solamente somos 620 personas. Claro. Y nuestras familias, en el sentido de que si no nos llega el salario al bolsillo, también se ve afectada nuestra familia. Desde ya. Nuestra vida. Claramente. Sí, se multiplican. ¿Tenés idea de qué población atiende el policlínico? Mira, el policlínico tiene 150.000 afiliados, más o menos, de los cuales 20.000 son docentes jubilados. Mm. O sea que esa gente, si nosotros no podemos seguir trabajando, se va a quedar sin cobertura. Ustedes estuvieron al borde varias veces, ¿verdad?, de poder continuar con la prestación por esta muchas misma veces. Crisis. Muchas veces por lo mismo, exactamente, que pasa ahora, agravado, ya te digo, por la pandemia. Que saturaría, esa gente se derivaría tras la crisis sanitaria que hay, se derivaría a otro centro de salud que ya de por sí también están al borde del colapso en muchos casos. Pero es congestionar el sistema público. Claro, claro. No sé cómo se podría hacer una cosa así. Pues fíjate que te hablo de 150.000 afiliados, de los cuales 20.000 más o menos son jubilados. Claro. ¿A dónde pones esa gente? ¿Y dónde vamos nosotros? Además. Porque vos fíjate, el policlínico tiene en este momento 140 camas de internación. entre clínicas y camas quirúrgicas, tiene quirófanos, tiene sala de partos, tiene pediatría, tiene áreas críticas, unidad coronaria, terapia intensiva, terapia intermedia. O sea, es un lugar a 6 cuadras del obelisco en pleno centro que tendría que estar funcionando perfectamente bien. Y que es una estructura de excelencia, la conozco, y en sus momentos, cuando se construyó, supongo, ese policlínico, etcétera, porque hubo una voluntad política y hasta sindical de sostener y dar una atención de primera. Claro, exactamente, y es lo que estamos haciendo, ya te vuelvo a repetir, el esfuerzo todos nosotros, los profesionales de la salud, y no solo nosotros, los que no son profesionales de la salud también, porque hay 620 empleados ahí. Ahora todos tenemos que responder a salud. Claro. No podemos darnos el lujo de decir, bueno, como tenemos el derecho constitucional de no nos pagan, bueno, no podemos seguir atendiendo. Claro. No estamos haciendo eso, no se hace eso en este momento. Desde es ya. Inhumano. Pero también es inhumano las condiciones a las que son sometidos toda esta gente, como bien decís, que también tienen sus necesidades, tienen sus rutinas alteradas, claro. Y tienen que estar trabajando en una situación excepcional, ¿no? ¿Cómo, fíjate, cómo sigue? Sí, contame. Sí. No, decime. No, que yo te decía que nuestros sueldos están ahí tecleando desde el 2018. Entonces, es muy difícil que nosotros podamos pasar 1 o 2 meses sin cobrar la totalidad del sueldo, claro. Con sueldos tan bajos como tenemos. ¿Cómo sigue esto en términos de plan de lucha, si es que lo hay, para visibilizar esta situación? En este momento nosotros no podemos ni parar ni dejar de atender, porque eso sería tremendo para la población, para la sociedad, y tremendo para nosotros, porque nos pesa la objeción de conciencia para hacer una cosa así. Claro. Vamos a seguir trabajando mientras podamos llegar a nuestro lugar de trabajo. No nos queda otra. Claro. ¿Entendés? Lo vamos a seguir haciendo. Cuando no podamos llegar y no nos paguen más, y bueno, porque este tema de la obra social es agónico, ¿eh? Es casi terminal. No es una solución que nosotros podamos brindar, nosotros brindamos el trabajo. ¿Se acercó alguna autoridad? ¿Tienen alguna mesa de diálogo en alguna instancia abierta? Mira, sé que para terminar de pagar el sueldo del mes de marzo, la Superintendencia de Servicios de Salud le hizo un aporte a la obra social y con eso pudieron terminar de pagar. Ahora, no sé cómo seguimos. Esto fue una solución puntual frente a este salario de enero que decías, sí. Y a estos salarios adeudados que los llevó hasta acá, debiendo todavía, entendí, abril, y el mes de abril sí. Completo. Exactamente, sí, que tendría que cobrarse en esta semana, pero todavía no tenemos novedades de eso. Perfecto. Bueno, doctora, vamos a seguir en contacto, vamos a seguir en comunicación. Desde Radiográfica, todo el apoyo y la solidaridad con los trabajadores de la salud y las trabajadoras, que bueno, como venimos diciendo, en una situación excepcional también va a requerir de que a quienes correspondan medidas excepcionales, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque nosotros queremos seguir trabajando y en buenas condiciones. Gracias, doctora Raquel Leguizamón, por esta entrevista. Muchísimas gracias, Mario. Un beso, muchas gracias por todo. Búscanos en Facebook como Radiográfica FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @radiográfica893. En tiempos de cuarentena, la gráfica sale por vos. Quédate en casa. Hoy me quedo en casa, lo de fuera no me interesa. Radiográfica. Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva. Hoy, más que nunca. ¿Cuántas flores para un ramo? ¿Cuántos versos para un poema? Comunicación popular en movimiento. Noticias. Política. El presidente está reunido en Olivos con Rodríguez Larreta y Santiago Cafiero.